La X. De Phil Collins en las mañanas de la X. Y Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda y si completas la otra mitad serás un posible ganador. porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplican términos y condiciones, promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, con los muy buenos días, Uribe DJ, esperando que te encuentres bien, como dicen los correos corporativos. Óyeme, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué ha habido? Excelentemente. ¿Cómo te ha tratado este comienzo de semana? Cuéntame todo. Pues todo va tranquilo. Afortunadamente no hay mucha crisis. No hay novedad en el frente. No hay novedad en el frente aún, cosa que me parece fantástica y sospechosamente también. No. Sospechosamente curiosa. No, tú no sospeches del bienestar. No sospeches del bienestar. Bien. Vive la hora y vívelo positivamente, Uribe. Fantástico. DJ. Amén. Pregunta concreta, Uribe. A ver. ¿Viste ya Frankenstein? Sí. Ay. Dos veces ya. Eso ya nos da una idea de Guillermo del Toro y su nueva obra. Sí, no, a mí me parece una obra de arte esa película. No jodas. Me pareció una cosa del otro mundo. Pregunta, ¿eso está en Netflix? Ya está en Netflix. Ok, pero ¿se estrenó también en películas? Yo la vi, la primera vez que la vi me invitaron a verla en cine, que fue una gran experiencia. Lástima que no se estrenó en cine acá. Hombre, sí. Se estrenó directamente a Netflix. Se estrenó en cines en Estados Unidos, seguramente pues para poderla nominar a premios, porque se merece todos los premios que existan. Eso sí, es de verdad, es una obra de arte. ¿Qué tal Jacob Elordi? Fantástico. Gran, pues hermoso para ellas. A mí me pareció un gran Frankenstein, como criatura. Además, porque la visión de Guillermo del Toro es fantástica con respecto a ese personaje, claro. Porque realmente es anatómicamente correcto. Sí. O sea, la película es muy fisiológica y anatómicamente correcta a lo que de verdad una persona armada de partes de cadáveres podría ser. Sí. No cabeza cuadrada plana con, ¿no? Que uno la igual tuerca. Uno igual respeta el Frankenstein histórico de hace 100 años en blanco y negro, ¿no? De Boris Karloff, creo que era Boris Karloff el que hacía de Frankenstein, si no estoy mal. No tengo ni idea, creo que sí. Pero bueno, una historia básicamente cuando uno ve la historia de Mary Shelley de Frankenstein, pues es una historia de padres e hijos. Sí, sí. Es una historia de cómo un padre le da vida a un hijo y tal vez nunca es el mejor padre del mundo y termina teniendo conflictos con su hijo y así transcurre esa historia, ¿no? Es la simbología detrás de ese tema, ¿no? Es la historia de un mal padre, básicamente. ¿Qué tal Oscar Isaac? No, buenísimo. Excelente. No hay. Los personajes son todo bien. Buenísimos. O sea, Mia Goth. Sí. En el papel de Elizabeth. Ella hace dos papeles, de hecho, en la película, pero pues ya cuando la vean, ustedes se darán cuenta. Oscar Isaac, fantástico. Christoph Waltz. Es increíble y él siempre ha sido increíble. Yo creo que desde Inglourious Basterds yo con ese actor me quedé conectado para siempre. Por ahí me encontré un reelcito que le hicieron de su última cena, su last meal. Ajá. ¿En dónde? ¿En el set o qué? En Instagram, al man, porque él está haciendo promo. Ajá. Entonces parte de la promo fue por ahí lo invitan a decir cuál sería su última cena, ¿no? Ah, ok, ya entendí, sí. Y uff, tipo para gustarle la buena comida. ¿Qué pidió? No me acuerdo exactamente, pero pide un montón de cosas. O sea, última cena pide un... Es un banquete. Sí, se pide un banquetote, pero es muy divertido como dice las palabras porque en serio parece uno... un conocedor de la, sí, de la buena cocina. Entonces sí, dice, sí, sí. Filet mignon. Él es alemán, ¿no? Él alemán. Es alemán. Sí, sí. Aparte de la historia, las actuaciones, la cinematografía, la paleta de colores y todo en esa película que es hermoso, el arte detrás, porque es que el mismo Guillermo del Toro estuvo encima de el palillo que está encima de la mesa del comedor, uh-huh, que usted ve pero no se da cuenta que ve. O sea, es un arte tan perfecto, sí, en la miniaturez y en la gigantez de las cosas, sí, en lo específico y en lo general. Qué bonito. Que está tan bien hecho para que el cerebro lo reciba incluso sin darse cuenta los, sí, detalles de producción que tiene esa película, y todo es hecho a mano, sin efectos digitales. O sea, básicamente solo hay un par de efectos digitales en la película que son absolutamente necesarios porque, claro, tienen que ver con unos animales. Ok, ya, ok. ¿No? Sí. Pero de resto, el manejo de miniaturas, de fondos pintados, de, o sea, todo el arte del cine como tal puesto en una película, es una belleza. Es excelso. Memito del Toro, yo me acuerdo que hace unos años me tocó hacer una vaina para la universidad, que era como, sí, analizar la relación que tiene Memo del Toro con los monstruos. Memo, tú le dices Memo. Memito. Que son amigos. El Memito. Y el man decía en entrevistas como que su relación con los monstruos desde pequeño siempre fue muy, muy especial y muy particular, porque él siempre vio a los monstruos más allá del monstruo. Uh-huh. Por eso sus películas, El Laberinto del Fauno, Shape of Water, incluso Pinocho, que pues es un stop motion, pero es como el man se acerca a esa relación de uno como ser humano con algo que parece feo, pero que implica algo mucho más allá de eso. Y decía como, por ejemplo, si yo quiero contar la historia de Napoleón Bonaparte, yo no me voy a meter a contar la historia de Napoleón, sino que yo me voy a meter por el lado de la mucama que crió a Napoleón en un castillo cuando era chiquito y era un niño malcriado. Por eso también creo que le han hecho una crítica poderosa a Del Toro en esta película, ¿no? He visto que la crítica más grande que le hacen tiene que ver con el acercamiento a la historia, porque muchos expertos en literatura dicen, no sabemos de qué Frankenstein está hablando usted, porque ese no es el que está en la obra. Es lo que he leído. No, yo le voy a decir qué pasa, es el hombre se fue más allá incluso. O sea, él adaptó perfectamente al 100% lo que está en el libro de Mary Shelley. Lo que pasa es que él cogió cositas que existían dentro del libro, que el libro toca en una frase, como por ejemplo el hermano de Víctor Frankenstein, que nunca sale en el libro, y él exploró ese personaje, exacto, lo incluyó. Exacto. Aparte de lo que está en la obra. Entonces el man coge las migajas. Él coge, puede ser una forma de ponerlo, el man coge migajas que están por ahí y las convierte en pan. Y lo mete dentro de la película. Sí. Es una cosa increíble. O sea, sí, de verdad. Sí, pero nuevamente vale lo que le critica mucho a Del Toro son las licencias que se da con relación, claro, a esas minucias. Y por ejemplo, lo que le digo, lo que he visto mucho en redes sociales, la crítica en contra de Frankenstein es, I don't know what Frankenstein this is, but this is not Mary Shelley's Frankenstein. Ajá. Yo es que nunca he leído a Frankenstein. Yo sí leí el libro y a mí me parece que, claro, hay cositas que no están en el libro, pero eso no significa que todo lo demás no sea lo del libro. O sea, de hecho, desde la misma forma en la que arranca la película, en el barco, en el Ártico, o sea, tal cual. Pero sí, y ahora usted dice que hablaba de lo de los monstruos y eso, pues Frankenstein, esta película cierra un ciclo de vida incluso para Guillermo del Toro, sí, porque Frankenstein es su personaje favorito. De hecho, él en su propia casa tiene una habitación completa dedicada a Frankenstein, con, sí, memorabilia de Frankenstein. Él creo que tiene incluso la máscara original de Boris Karloff en su casa, una cantidad de cosas. Y retrató mucho el tema de su relación con su papá dentro de esta película, y creo que eso también, chévere, él contaba que cerraba un ciclo muy personal también de él, no solo como persona, sino como cinematógrafo y como director y como fan de ese personaje desde que tenía 8 años Exacto. de edad, una vaina así. Entonces, porque es el monstruo. ¿De qué año es esa historia? La de Mary Shelley de 1800 y pico. Eso es 1800, no, el año exacto no lo sé, pero es en los 800. Es siglo XIX. 18. Sí. Ahí está. Y ¿Drácula de qué año es? Hoy. ¿Pero con, literariamente? Sí. No, debe ser por ahí de esa misma época. ¿También? Y los monstruos originales cuando se adaptaron en blanco y negro todavía, eso fue como a comienzos de 1900. Sí. Por Universal, que fueron los las primeras propiedades intelectuales de Universal, los famosos monstruos de Universal. Uh-huh. Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la momia y el del pantano. Uh-huh. Eran esos cinco, fueron como los primeros Avengers del cine en terror. Pero pregunta, la cosa del pantano, ¿no se la inventó Len Wein como en 1969? Sí, yo hablo es como de licencias de Universal, no sé si no sé si el del pantano estaba incluido en la primera. Sí, no creo. En los primeros, pero pues ya eso se lo averiguo. Pero en fin, el tema es que vean Frankenstein. Está, muy está. Muy recomendada, de verdad. Son las mañanas de la X-103.9. Está el review de Uribe DJ, la reseña de Frankenstein de Guillermo del Toro, que ya está para ver en servicios de streaming. Y aquí está Mr. Sam Smith con una de sus canciones más grandes de su primer álbum, In the Lonely Hour, en las mañanas, 103.9 FM. Esto se llama I'm Not the Only One. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof. For months on end, I've had my doubts. conocer al León francés que llegó a depurarse su segmento? El Peugeot 2008 Hybrid es un 1.2 turbo con equipamiento sofisticado y un desempeño sorprendente. Conócelo en el Salón del Automóvil del 14 al 23 de noviembre en Corferias o en nuestras salas a nivel nacional y siente la tracción híbrida. En 2026 llega Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia. Disfruta a The Cardigans, Art de Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas del 13 al 22 de febrero en el Parque Simón Bolívar. Vive shows completos en un formato íntimo y al aire libre. Consigue tus entradas en festivalondas.com. Festival Estéreo Picnic 2026 presenta Skrillex, Brutalismus 3000, Caigo y más. 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Entradas en Ticketmaster.co. ¡Ya son 1 millón! Sí, 1 millón de familias que ya tienen internet en fibra óptica. En Claro, seguimos avanzando para que más clientes hagan su cambio. Pídelo escribiéndonos al 311-200-0000. Y si aún no eres cliente, pásate ya. Servicios y beneficios sujetos a disponibilidad de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura de servicios y restricciones en claro.com.co. Llegó el momento de conducir tus sueños. Del 14 al 23 de noviembre en Corferias, vive el Salón del Automóvil 2025. Más de 20 pabellones con marcas líderes, lanzamientos exclusivos y pruebas de manejo. Compra ya tus entradas en salondelautomóvil.com. Organizan Corferias y Fenalco. Patrocina La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Qué suerte tenerte aquí desde! Aguardiente Nectar Club presenta un concierto para la historia. En un mismo escenario, Fonseca, Wisin, Aterciopelados, Campo Básico. Vívelo en Cundinamarca Fest este sábado 15 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. Entrada libre. Regístrate en www.cundinamarcafest.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Está bien golpear y maltratar a los animales? No. Porque Bogotá debe ser una ciudad cuidadora y protectora de los animales. Sí. Bogotá, nuestra casa más animalista. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Llegó el mes para estrenar. Hyundai trae los beneficios de la Feria del Automóvil más esperada del año a tu ciudad. Durante el mes de noviembre tendrás los mismos precios y ofertas especiales en todo nuestro portafolio. Ahora más cerca de ti. Visita nuestros concesionarios Hyundai y descubre por qué saber elegir es Hyundai. Esta es la X. A ghost, I was alone, huh, 도와진, huh, 계속해. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to be. I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? Finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, up, up, it's our moment. Matrix Golden en Mañanas de la X 103.9 FM. En la X y el Instituto de Protección y Bienestar Animal creemos que el amor no se compra, se adopta. Por eso te invitamos a vivir el día de adopción, todo por ellos, este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. You only say you love me when we're naked, when you're banging on my bedroom door. You only say you love me when you want me, when we're naked, when you're laying on my bedroom floor. Oh. Hourglass shape for a figure, silhouette send me off like a trigger. Goddamn, I'm the man when I'm with her. But I know I can't tell her. She got a mind that can change with the weather. She'd even eat me alive if I let her. When you call me late at night, tell me you were just passing by. You got something else on your mind. Tell me yours, I'm yours. But in the morning light, when you're waking up by my side, you forgot what you said last night. You only say you love me. For delight, no limit. So fine, I make a mind in a minute. Oh, she can wreck my world if she wanna. Kinda thing you do for love when you love her. Make a grown man melt like butter. When you call me late at night, tell me you were just passing by. You got something else on your mind. Mañanas de la X con Naked 103.9 está al aire. La siguiente sección sobre música y sobre los premios Grammy, que son noticia esta semana y lo fueron la semana pasada con Fly Emirates. Sí señor, mire más allá de Europa y descubra Dubai, reserve hoy en Emirates.com. Bueno, Uribe, Benson Boone por fuera. Jason Boone, como le dicen por ahí algunos. Jason Boone no quedó nominado. No. Y era como para Mejor Nuevo Artista, ¿no? En teoría, debería estar dentro de esa camada. ¿Ah, sí? De Mejor Nuevo Artista. Pues no lo tuvieron en cuenta. Estuvimos hablando el viernes pasado de eso, de cómo iban a estar esas nominaciones. Sí, estuvimos especulando por ahí. Kendrick Lamar ocupa el primer lugar con la mayor cantidad de nominaciones por su álbum GNX, 9 nominaciones. Así sí. Es. Y creo que le sigue Sabrina, ¿no? Sabrina Carpenter con Man's Best Friend. Sí. Está interesante, está bien interesante, además porque pues, o sea, es curioso que en una de las categorías la categoría más importante, ¿no? Como grabación del año, por ejemplo, uh-huh. Bad Bunny está ahí. Debí tirar más fotos, uh-huh. Entra sí. a competir. ¿Cuántas veces en la historia de los premios Grammy ha habido un álbum en español nominado? Dos veces, ese es el récord, es ese, o sea, en la historia, álbum del año, álbums en una lengua diferente al inglés, solo dos veces. El primero fue Un Verano Sin Ti en el 2022 y Debí Tirar Más Fotos, ambos de Bad Bunny. O sea, ambos en español. Exacto. Nunca ha habido un álbum en italiano, por Nunca. Ejemplo. Ahí está, pero vea, está, Bad Bunny está en grabación del año, álbum del año, canción del año, o sea, tres categorías importantísimas. ¿Compitiendo contra quién en canción del año, Uribe? En canción del año están Abracadabra, de Gaga. De uh-huh. Gaga, correcto. Anxiety, de Doechii. Uh-huh. Apaté, de Rosé con Bruno Mars. De TMF, debí tirar más fotos de Bad Bunny. Sí. Golden, de Huntrex. Que ya creería que ahí no hay mucho que hacer. Pero ya veremos. Luther, de Kendrick, con SZA, Man Child, de Sabrina Carpenter, y Wildflower, de Billie Eilish. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canciones nominadas a Canción del Año. ¿Quién va a ganar ahí? Yo digo que ahí va a ganar Golden, okay. De Huntrex. ¿Cata? No, yo no le tengo... Yo creo que más puede ser por el lado de... Sabrina Carpenter. ¿Sí? ¿Manchild? Sí. Uh-huh. Ok. Yo le doy mi voto a Benito. Ok. Tócamelas. Benito, cámelas. Eso sería una locura. Eso sería una locura. Previo al Super Bowl. Sí. Porque creo que los Grammys son el fin de semana anterior al Super Bowl, ¿no? ¿Quién se ganó Canción del Año el año pasado? Piensen ahí, vayan mirando. Yo le apuesto Canción del Año a Apaté. Eso dijo Gary. Ok. Eso dijo Gary. Apaté, Rosé y Bruno Mars se van a ganar eso. Puede ser, ¿no? Puede ser. Incluso también yo pensaba en Luther. La canción del año pasado fue What Was I Made For de Billie Eilish, claro. Por Barbie. Claro, okay. Claro. En grabación del año, ¿quiénes son los nominados? Listo, grabación del año están nominados DTMF de Bad Bunny, uh-huh. Man Child de Sabrina Carpenter, Anxiety de Doechii, Wildflower de Billie Eilish, Abracadabra de Lady Gaga, Luther de Kendrick y SZA, The Subway de Chappell Roan se metió ahí, y Apaté de Rosé y Bruno Mars. Básicamente son las mismas. Las mismas menos una. Las mismas. Yo le apuesto ahí a Bad Bunny. ¿Record of the Year? Sí, grabación del año, ahí va a estar Bad Bunny. Se lo va a ganar Bad Bunny. Vamos a ver. O sea, más sí. bien, ¿no? Grabación del año se la va a ganar Bad Bunny. Sí. Puede canción ser. Del año se la va a ganar Bruno. Bruno siempre se gana canción del año, ¿no ha visto? Es que es muy bueno. Es que Bruno... ¿Cuántas veces ha perdido? Pero Bruno está con Apaté, yo no creo que vaya a ganar canción del año. Ay, parece que es el totazo. Bruno saca algo y eso es oro. Yo creo que por el estilo de canción y todo, a Apaté la mató Golden. La mató Huntrex por completo. Tuvo su momento. Pero yo creo que Huntrex va a seguir en listados hasta el momento de los Grammy. Va a estar todavía en el... Está muy toteada esa vaina. Sí, yo veo muchas posibilidades de que Huntrex pueda ganarse canción del año. Uh-huh. Pero Record of the Year, o sea... Grabación del año creo que se la va a ganar Benito. O sea, me parece imposible que no le den ese premio a Seymour. O sea... Uh-huh. Es la grabación del año, por ingenieros, sí. Por productores, sí, por compositores. Sí. Sí. O sea, Tiny, es que complicadísimo Tiny. Que no le la den. Sí, ahora bueno, sí se. Que ver. Sí. Ahora, sigamos con ¿qué mejor, más hay? Mejor nuevo artista. Eso es vamos por ese lado. Olivia Dean, fantástica. Okay. Cat's Eye. Oye, no, pero espérate, Cata, ¿tú qué grabación del año le apuestas a alguna otra? ¿O? Sí. No, en grabación del año también me voy con Bad Bunny. Bad Bunny, sí. Listo, perfecto. Okay. Bueno, ahora sí, entonces. Entonces, mejor nuevo artista, Olivia Dean, como decíamos. Sí. Fabulosa, británica, tiene el álbum se llama The Art of Loving, que es uno de esos álbumes fantásticos de este 2025. Uh-huh. Está Cat's Eye, que es una girl band de Los Ángeles, uh-huh. que ha sido como un fenómeno también viral en redes sociales. De Marías, que es muy chévere, De Marías. Están como mejor nuevo artista. Alison Rey, vamos a ver si... Uh-huh. ¿Cómo le va a Addison Rae, que pues se convirtió en una figura importante de TikTok desde 2019 y fue creciendo y hoy en día pues como cantante y como actriz, como lo hablábamos, que actuó en la serie de Ed Gein en Netflix. Sí. Y lo hizo bastante bien. Sundberg, que es mi favorito, ojalá sí. se gane el premio. Ahí voy también. Sí, total. Pero no creo. Ya les voy a decir por qué. Leon Thomas, muy chévere. Uy, ese álbum bueno. Mod está buenísimo. Muy, muy chévere. Ese negro tiene mucho flow. Alex Warren, vamos a ver, ¿no? A ver sí. cómo le va. Pero la última nominada creo que es la que va a ganar. ¡Messi! Lola Young. Ish. Yo creo que Lola Young se va a llevar el título a Mejor Nueva Artista. Además, porque se anotó otra nominación. Blanco. Yo sí me quedo con Somber. Ok. Uy, ¿Somber? Sí. Okay. Ojalá. Somber. Ok. Somber. Sí, ojalá. O sea, yo es quiero, bueno, yo quiero que gane Somber, pero creo que va a ganar Lola Young. Yo creo que va a ganar Olivia Dean. Ok. También. Bueno. Sería maravilloso también. Vamos a ver. Bueno, muy bien. ¿Sabe qué me pareció muy, muy curioso de las nominaciones de este año? Y es que el que queda de Milli Vanilli está nominado al Grammy. Milli Vanilli está nominado al Grammy este año. ¿Cómo así? ¿Sí? Permítame ilustrarlos con el tema. Resulta que Fab Morvan, que se llama el que queda vivo de Milli Vanilli, está nominado al Grammy en la categoría a Mejor Audiolibro por la historia de Milli Vanilli. ¿Usted se imagina lo que sería que Milli Vanilli se gane el Grammy? Se lo va a ganar. Por la, ¡claro! Por la historia de Milli Vanilli. En 2025, por el audiolibro de la historia de Milli Vanilli. Eso me pareció fascinante. Increíble. ¿Ah? Fascinante. Eso está buenísimo. ¿Ah? De las mejores. O sea, en serio es el full circle. ¿No? El full circle. Es el círculo completo. Que neras de TikTok, Milli Vanilli, le devuelvan su Grammy. Eso es una vaina hermosa. Sería hermosísimo. Claro, no es por una categoría gigante ni nada. No importa, es un Grammy. Y si se gana el Grammy va mejor audiolibro, me voy a celebrar con el disco de Milli Vanilli. Son Mañanas de la X con Fly Emirates y nuestras apuestas para los Grammy 2025. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. wrong. I get the best for you. So when you're in doubt and needing someone, baby, call my line. Call me anytime. I'll be there for you. I've been searching high. I've been searching low. Vanilli. Oh yeah. Is Eddie okay? I don't know. Baby, don't forget my number. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Bueno, ayer estaba cumpliendo años TMZ, el famoso portal de chismes digital que destruyó, paparazzis, que destruyó todos aquellos portales de chismes que a comienzos de los 2000 eran populares como Pérez Hilton, ¿no? Sí, o Just Jared también. Just Jared. TMZ destruyó por completo a la prensa rosa. Yo creo que acabó con E! Entertainment Television. Yo creo Seguro. O por lo menos todo lo que tenía que ver con por el lado de E! Fashion, E! Chismes, todo eso. Chao. Sí, todo a eso. La caneca. Sí. Se Harvey quedaron, Levin, el abogado. I'm a lawyer. Y se quedaron con esa torta hasta el día de hoy. Siguen todavía fuertes, ¿no? Y comenzaron con un choque. En la primera historia hace 20 años que comenzó lo que hoy conocemos como TMZ, que es como se llama TMZ porque esas son las siglas de 30 Mile Zone. Uh-huh. Comenzó con un accidente de Paris Hilton y el novio en un carro carísimo que era como un Bentley o un Rolls Royce, no me acuerdo qué era, sí. Que iba ella saliendo con él en el carro, estaban medio tomados y le cayeron todos los paparazzis y los primeros en publicar esa vaina cuando ellos huyen en el carro para huirle de los paparazzis se clavan detrás de un camión, uh-huh, y vuelven pedazos el carro. Sí. Esa fue la primera historia que cubrió TMZ hace 20 años y ahí, de apacá, todo es historia. Estas son mañanas de la X, Cata Blanco, está en las mañanas, 103.9 FM, Cata Mad Cool anunció cartel en España. Anunció cartel, cumplen ya 10 años y tienen, por ejemplo, a Foo Fighters, a Florence and the Machine, a Lord, a Nick Cave. Esto va a ser exactamente en el mes de julio del próximo año para que se vayan agendando, para que nos vayamos agendando, Alejandro, vámonos. 21 Pilots. Mira, del 8 al 11 de julio. ¿Por qué no? ¿Qué lo impide? Oye, me hace rato no vamos a Madrid. Deberíamos ir a Madrid el próximo año para vacaciones está de verano. El año y ustedes ya me van a poner a voltear a conseguir cómo llevarlos a Mad Cool. Oh, my God. Pero va a estar chévere. Está buenísimo ese cartel. Movie, sí. The War on Drugs. Me pareció bien, bien Gen Xer. Pues como todos ahora, ¿no? Sí. Sí. Siento que todos están muy en esa onda. Muy generación X. Sí, pues, a mí en cambio yo sentía que estaban era como rejuveneciendo los festivales. Este está más viejito. Sí, pero igual tiene 21 Pilots. tiene a Lorde. Por eso, para Charlie Puth, está Teddy Swims. Pero los las cabezas del cartel son... Claro, porque vea, Foo Fighters. Alcanzas Millennial y Gen X, ajá, ¿correcto? Moby, Gen X con toda. ¿Qué son ustedes? Florence and the Machine, Millennial, ¿no? Millennial con todo. Sí. The War on Drugs. Millennial. Ginny, super alpha. Ginny wow, es Gen Z con Jenny. Toda. Yo no he podido Lord, ¿Lorde alcanza a ser Gen Z o Millennial? Millennial. Listo. Teddy Swims también. Teddy Swims también. 21 Pilots también, Millennial. Kings of Leon, Millennial X. Halsey también. Pixies, ahí está. Pulp, The Black Crowes. Eso es todo David, Gen X. David Byrne. Todo eso es Gen X. Imagínense. Todo eso es Gen X. Interpol. Eso es Millennial. ¿Está bueno? Bueno, vámonos. Ahí está. Cuatro días. Vamos, cuatro días. Vamos. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Uy, ese ¿cuatro días? En España no trabajan. Ese es el más difícil de los veranos, de los festivales de verano. Ah, uf. ¿Por qué? Porque el calor es... Ah, por temperaturas. Claro, este es pleno verano. Del 8 al 11 de o sea, julio, sí. Yo creo que... En orden de dificultad, transitar un festival está primero Mad Cool, segundo climáticamente hablando. Uh-huh. Primero Mad Cool en España, segundo Lollapalooza en Chicago, uh-huh, y tercero Coachella. Yo me sacrifico. Coachella. Muy caliente. Muy caliente, a las 2 de la tarde el calor, o sea, es desierto. Uy, sí. El tierrero. Y en la noche nos tocó una tormenta de arena. Ah, ese fue el año que fuimos bestial a ver a Hans Zimmer, ¿se acuerda? Sí, señor. Oh, esos problemas que tienen ustedes. Problemas del primer mundo. A mí nunca me ha tocado ese problema. A mí me ha tocado chupar lluvia en el FEP. Que igual es difícil, ¿no? Muy bien. Hay que arrancar por algún lado, mi querido Cristian. Hay que arrancar por algún lado. Puro White Lombian. White Lombian, sí. Sí, todos White Lombians. Esa cuenta es fantástica, White Lombians. Por ahí he visto que esa cuenta... a esa cuenta siempre... esa cuenta como que siempre le pegan sus vainazos y los amenazan y todo, pues porque ¿sí? Pues, claro, pues porque utilizan contenido de privado, o sea, claro, al final es ciudad... Pero ojo, porque ellos se curan mucho en salud. Yo me he dado cuenta, la cuenta de White Lombians hace lo que se llama el remix. O sea, repostean legalmente el contenido del autor original. ¿Ah, sí? Sí. Pues en TikTok se llama remix, ¿cierto? Sí. Y postean el video haciendo remix en la cuenta de White Lombians, pero pues dejando muy, muy claro que son White Lombians, se llama así, porque son problemas del primer mundo colombiano que uno dice como, ok, uh-huh, como... Oigan, estrellé mi Ferrari contra la casa de mi perro. Sí. Mi perro tiene mejor casa que la del gato, quiero decirles. Claro. ¿No? Cosas así de ese estilo. Entonces, como. Pues yo no sé, yo. Hoy me compré un tapete nuevo para mi Porsche. Así, ese es el tipo de historias que ponen en esa cuenta. No sé. Yo tengo un amigo al que le cogieron un video, lo montaron en la cuenta. No. Ajá. Y el man los. Uh-huh. Los levantó. Ok, pero ¿y qué? Y bajaron la cosa. Okay. El video, porque subieron el video. Unos amigos muy poderosos. Sí, unos White Lombians muy importantes. Unos White Lombians increíbles. Han Cole, Katy Perry. You're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out. like a girl changes clothes. Cause you're hot. Este 30 de noviembre corren la media maratón andina en Fusagasugá. Recorre 5, 10 o 21 kilómetros en un destino de naturaleza, cultura y deporte. Corriendo por Cundinamarca, los negocios se mueven. Organiza la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo de la Alcaldía de Fusagasugá. Inscríbete en mediamaratón.ccb.org.co y transforma el territorio. Tú puedes ser el siguiente ganador de hasta 50 millones libres en tarjeta bono regalo de Bancolombia con la promo Primax. Tanquea, registra tus códigos en ganaconprimax.com y prepárate para nuestro segundo sorteo este 25 de noviembre. Válido del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2025. Condiciones de participación en ganaconprimax.com. Autoriza Coljuegos. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái. Una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto. Hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Si piensa que no le va a pasar nada al manejar excediendo los límites de velocidad, se equivoca. El exceso de velocidad es la principal causa de muertes y lesiones graves en las vías. Actuamos para evitar que esto le pase a usted. El exceso de velocidad mata. Respete el límite. Alcaldía Mayor de Bogotá. El plan más dulce del año está por comenzar. Vive el poder del cacao en Choco Show. Talleres, degustaciones, Choco Kids y la ruta del cacao. Del 28 al 30 de noviembre en Corferias. Compra tu boleta en chocochow.co. Organiza Corferias y Fede Cacao. Festival Stereo Picnic 2026 presenta Tyler, the Creator, The Killers, Sabrina Carpenter y más. 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Entradas en Ticketmaster.co. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. X on the line, just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. I'm 11 de la mañana, 3 minutos, y vamos abriendo esta edición de On The Radio, así que bienvenidos, se acaban de llegar. Yo soy Cata Blanco, los acompaño hasta la 1 de la tarde. Y amigos, en Bogotá, el maltrato animal no tiene cabida, hace parte del cambio, respeta y protege a los animales. Juntos podemos acabar con el maltrato animal. Denuncia a través de la línea 123 o del teléfono 601-439-9801. En Bogotá, somos una gran familia interespecie. They don't know I do it for the culture, oh man. They say I should watch the stuff I post, come on man. Say I'm turning big girls into pros, come on. Come on, man. They say I get groupies at my shows. Come on, man. All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. Him and you, yeah. If you believe I do that, had to cut them all loose, yeah. NDA, no loose lips. Now they all tryna sue me. Psh, I don't give two lips. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex, man, he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading on the internet, my smoothie cleanser, my diet. No, I ain't smashed Drake yet. Spending all your time trying to break a woman down, feel a thing.